Escuchamos las señales horarias, alcanzamos por tanto las 12 del mediodía. Ya saben que a esta hora cada martes nosotros en la sintonía de Radio Brique abrimos el tiempo dedicado a la política local y lo hacemos con ese turno de intervenciones en el que nos acompañan los distintos formaciones políticas con representación municipal. En este caso le llega el turno al Partido Popular. Vamos a conversar durante los próximos 30 minutos con la secretaria de grupo del Partido Popular, con Remedio González, que ya nos acompaña. Remedio González, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, abordar cuestiones relacionadas con el ámbito de la política local, asuntos que, bueno, son de interés para los ciudadanos y en este caso pues que también están relacionados con lo que es la gestión, ¿no?, del gobierno municipal en este caso. Porque en principio querías hablar sobre, bueno, pues el proceso que se está llevando a cabo para poner en marcha el Plan General de Ordenación Urbana. Ya hemos informado al respecto, pero desde el punto de vista político, pues también querías abordar este tema. Así es, Rocío, porque no debemos de dejar de la mano que ya queda poco tiempo para que se vuelvan a producir las elecciones municipales, que hace 4 años nos dieron la posibilidad de entrar en gobierno, en un gobierno en minoría, y que nosotros avalábamos con un programa electoral. Dentro de este programa electoral, uno de los puntos que llevábamos era la redacción de un nuevo plan de ordenación urbana, algo que se ha estado trabajando desde el minuto uno. O cuando uno se presenta como político detrás de unas siglas de un partido político a unas elecciones, pues puede pasar de todo. Puedes tener una mayoría amplia que te da la posibilidad de trabajar a tu propio ritmo, o en este caso puede gobernar en minoría, aguantar durante 4 años la ralentización de los proyectos que llevas en tu programa electoral, pero que gracias al esfuerzo y al tesón de este equipo de gobierno hoy ya es una realidad, y en el próximo pleno presentaremos ya la primera fase, que en este caso es la fase de avance de nuestro Plan General de Ordenación Urbana, y es algo de lo que me siento personalmente orgullosa. Recordemos que el Plan General de Ordenación Urbana tiene distintos, en ese proceso administrativo, ¿no?, tiene distintas fases, una fase de avance, de exposición pública, inicial, provisional, definitiva, y ya lo que es el documento, ¿no?, refundido y definitivo. Y ahora, bueno, pues se está en esa primera fase de avance, ¿no?, en realidad. Correcto. El avance es una fase que tiene carácter obligatorio a la hora de la tramitación de un Plan General de Ordenación Urbana. El documento de avance simplemente define los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de la ordenación que van a servir para la redacción del instrumento de planeamiento posterior. En su elaboración y tramitación se propicia una adecuada coordinación administrativa y, por supuesto, la participación pública, puesto que una vez que se aprueba en el pleno el avance, se somete a información pública de un mes, donde los ciudadanos pueden revisar. De hecho, vamos a exponer este avance durante ciertos días, que ya diremos cuando lo tengamos cerrado, lugar, hora y fecha de la exposición, para que los ciudadanos puedan comprobar cuál es el trabajo realizado y puedan hacer sus alegaciones. La aprobación en este caso del avance tiene unos efectos administrativos internos que preparan lo que sea la redacción del instrumento de planeamiento para su segunda fase, la aprobación inicial. Uh-huh. Entonces, lo que quiero decir con esto, con estas palabras tan técnicas que quedan obligadas por el documento técnico al que nos referimos, es que los ciudadanos en este primer avance de planeamiento probablemente no vean sus propuestas culminadas o sus peticiones en el papel. Habrá personas que sí, porque sus pretensiones sean algo muy genérico, y otras en las que las concreciones no se lleven a este primer documento, pero que sí ya el equipo redactor me consta de que está haciendo una recopilación para incluir esas concreciones en documentos posteriores, donde tengan una visión más fácil para el ciudadano. De acuerdo. Dentro de lo que es el ámbito, el terreno político, ¿no? Nos comentabas al principio que, bueno, pues sacar adelante el Plan General de Ordenación Urbana o comenzar, ¿no?, ese proceso, al menos, ha requerido mucho esfuerzo, ¿no?, por el gobierno de minoría del Partido Popular, y que se va a llevar a pleno. ¿Se lleva a pleno consensuado esa aprobación, ¿no?, de lo que es esa fase de avance o no? Pues mira, Rocío, te explico. El equipo redactor, desde que comenzamos con los trabajos y se licitó lo que era el contrato para la redacción y elaboración del plan general, han sido varias las ocasiones que ha visitado nuestra localidad para entrar en contacto tanto con los ciudadanos que quisieran aportar sus peticiones para que se incluyeran en este plan, como para poder mantener algún tipo de reuniones con los partidos políticos. De hecho, cada vez que nos han visitado, se ha informado a los distintos portavoces de la presencia del equipo redactor en nuestros municipios para que pudiesen mantener las reuniones que estimasen oportunas, aclaratorias, incluir sus propuestas, etcétera. Hasta ahora me consta que ha sido solamente un grupo político el que sí que se ha preocupado por mantener reuniones con el equipo redactor y llevarle a cabo sus propuestas, en mostrarle sus inquietudes y ver un poco en qué consiste este plan. Han tenido la posibilidad todos, como te decía. Sí que es cierto que en un primer momento pensamos en convocar una reunión de portavoces para que mostrarle este documento de avance, pero que después, con el paso del tiempo, se ha visto que no era productiva, puesto que estamos hablando de un avance que se va a someter a información pública, que es un paso previo, y que han tenido posibilidad de hacerlo antes, y si no lo han hecho antes, tienen posibilidad de hacerlo después, durante este plazo de exposición pública de un mes. Entonces, no vamos a seguir ralentizando el trabajo, porque sí que es cierto que nuestra intención era, desde los primeros presupuestos que se aprobasen, incluir este plan. Estamos gobernando en minoría con los votos en la investidura del Partido Andalucista, y la verdad es que desde este grupo municipal todo han sido impedimentos para que saliese adelante este plan general de ordenación urbana, por las cuestiones que sean. Puede que ellos piensen que no es relevante, puede que piensen que es más importante el que licitemos un plan general del conjunto histórico, que de hecho el plan especial para el conjunto histórico está a las puertas de sacar la licitación, porque también apostamos por este plan especial, que tiene que ir de la mano con el plan general. Por supuesto que no nos olvidamos de esta zona de nuestro municipio. Y las reacciones o las excusas a que no saliera adelante el plan general cada día eran unas distintas. Entonces ya está bien de ralentizar. Los ciudadanos quieren respuestas, y quieren respuestas inmediatas. Entonces entendemos que se garantiza con esta forma de actuar todos los cauces legales, y que tienen oportunidad de hacer llegar cada una de las propuestas de los grupos municipales. Por tanto, nos sentimos muy tranquilos, se llevará a pleno, esperemos que con el beneplácito del grupo político, que sí, que se ha preocupado de reunirse con el equipo redactor y de hacerle llegar sus propuestas. En este caso estoy hablando del Grupo Municipal Socialista, y veremos qué pasa. ¿Pleno ordinario, pleno extraordinario, que se va a convocar para tal efecto? Pensamos que ya a las alturas del mes en las que estamos será el pleno ordinario. Teníamos pensado en convocar un pleno extraordinario en la que fuese el presupuesto y el avance del plan general, pero seguimos en negociaciones, y la verdad es que entendemos que un pleno todas las semanas después, aparte de el trabajo que conlleva para los servicios técnicos municipales, en este caso para la Secretaría, sería también una pérdida de tiempo entre comisiones informativas, pleno, etcétera. Lo llevaremos todo al pleno ordinario de final de mes. Bueno, ¿qué supone para el Partido Popular, para el Grupo Municipal del Partido Popular, el llevar, en este caso, esa fase de avance del PGO a pleno? Pues para mí personalmente, que lo he estado trabajando durante todos estos años, una gran satisfacción, un gran orgullo y una meta a nivel personal que me había propuesto sin tener ni pajolera idea de lo que era en un principio un plan general de ordenación urbana. Pero cuando el señor alcalde ya en precampaña sí que me estuvo comentando la intención y la necesidad de nuestro municipio de contar con este instrumento de planeamiento, pues ya una se va informando y cuando llegas aquí, te sientas en este despacho y ves llegar a tantos ciudadanos que necesitan de que se les escuche y que se les tramite este plan, pues la verdad es que para mí hoy es una gran satisfacción de haber podido dar cumplimiento a las necesidades de un amplio sector de la población. Pues el tema del Plan General de Ordenación Urbana, como decíamos, lo habíamos anunciado, ¿no?, en realidad dentro del ámbito informativo, el hecho de que pues se estaba trabajando en esa fase de avance. En principio, además, anunciaba que iba a ser el mes de septiembre cuando se iba a dar a conocer, pero se ha ralentizado todo, ¿no? Es lo que comentabas también anteriormente, se ha retrasado un poco en el tiempo según lo previsto. Sí, se ha retrasado en el tiempo porque entendíamos que los trabajos no estaban culminados, que cada vez llegaban más ciudadanos que querían realizar más consultas. De hecho, se ha habilitado un blog a través de la página web del Ayuntamiento de Ubrique para que los ciudadanos puedan seguir haciendo llegar sus inquietudes y sus necesidades urbanísticas al equipo redactor. Entonces, como veíamos que todavía faltaban algunas pinceladas, ya que se lleve bien. Las prisas no son buenas consejeras y quien ha esperado lo mucho ya espera lo poco. En cualquier caso, como decíamos, a nivel político esto pues todavía, a nivel administrativo le queda todavía muchísimas fases al documento, y lo que se va a hacer ahora pues sería esa posible aprobación de una fase de avance, que no significa para nada que vaya a estar el plan general ya sobre la mesa, ni mucho menos, ¿no? Sino que va, que va. Le queda una larga trayectoria, a nivel administrativo, de elaboración y a nivel también político, obviamente, ¿no? Correcto. Lo que ocurre es que mi postura desde un principio ha sido intentar buscar un consenso con los partidos, en este caso mayoritarios, para que estos documentos y este trabajo que se está llevando a cabo ahora tenga unos visos de continuidad, que no vayamos a hacer un documento deprisa y corriendo solamente con las expectativas de el Partido Popular, que en este caso está en minoría y tenemos que ser conscientes de ello, para que dentro de unos cuantos meses haya unas elecciones y tenemos que pensar también en lo peor, no siempre en lo mejor. Claro que queremos ganar y seguir satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos con la confianza que ellos depositan en nosotros, pero tenemos que ser realistas, y yo en este sentido soy muy realista. En junio podemos estar aquí o no, pero el plan general de ordenación urbana tiene que permanecer, y el equipo de gobierno que entre a gobernar tiene que tener la garantía de que es un plan consensuado mayoritariamente y que va a seguir adelante. Esa es la idea, ¿no?, principal, el hecho de que, bueno, pues no se estanque nuevamente, sino que continúe, ¿no?, ese trabajo que se ha elaborado ya previamente por el gobierno del Partido Popular. Por supuesto, no queremos que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en 2003 y que Ubrique siga con una adaptación de las normas subsidiarias que ya están obsoletas. Que sí que es cierto que no hay mucha tela de donde cortar, que seguimos teniendo lo mismo que teníamos, pero que tenemos que ordenarlo, y esa es la finalidad de este plan. Va a pleno ordinario entonces esa fase de avance del PGO. ¿Va también la licitación del Plan Especial para el Conjunto Histórico? No, a pleno todavía no. Se va a licitar o bien la próxima semana o la siguiente. Están terminando los trabajos, los servicios técnicos desde la Secretaría para sacar el pliego de condiciones y se licitará y comenzarán de nuevo con los trabajos del plan del plan especial del conjunto histórico, pues antes de que finalice el año, esperemos. Pues es lo concerniente también al ámbito urbanístico en nuestra localidad, dentro de, como decíamos, ese aspecto político, ¿no?, del Grupo Municipal Popular. Otros temas de interés, no sé si sobre el PEGO quieres comentar algo más, y si no, pues sí que podríamos pasar a otros temas de interés que tenía pendiente destacar en el tiempo de política local de la mañana de hoy martes, haciendo referencia al Centro de Educación Infantil La Esperanza, lo que todos conocemos como la Guardería de la Esperanza, que, bueno, pues si no me equivoco, ha pasado las competencias, ha habido un cambio de competencias, ¿no?, en lo que es en las dependencias de este centro. En principio dependía, creo que, de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, y ahora pasa a depender de la Consejería de Educación. Que yo tenga entendido, no es así. Ah, pues, acláramelo. Te la aclaro. La Guardería Infantil La Esperanza depende de la Consejería de Educación. Los planes de estudio que se llevan a cabo están revisados y todos los parámetros los siguen a través de lo que son las normas de la consejería. Pero ¿qué ocurre? Que la guardería normalmente son servicios mancomunados. Entonces, en temas de contrataciones, etcétera, pues esa competencia sí que está cedida a la mancomunidad. No así en lo que es el ámbito educativo. Existen para esta guardería, por ejemplo, existe un convenio a tres bandas, lo que son la cesión del terreno, que en este caso pertenece a la entidad bancaria Unicaja, el Ayuntamiento de Ubrique y la Mancomunidad, para los temas de gestión ordinaria. Pero los planes educativos dependen ya desde hace bastante tiempo de lo que es la Consejería de Educación. Es más, dentro de la normativa de la Consejería, la Escuela Infantil La Esperanza debería haber estado prestando desde hacía tiempo ya este servicio de catering, que para ello en 2011 se solicitó una subvención a través de la Mancomunidad de fondos europeos para la construcción de esa cocina para el comedor. Pues bien, se construyó y estábamos a la espera de que la Mancomunidad, a través de las distintas subvenciones, pusiese en funcionamiento el comedor, puesto que ya había desde la consejería una aprobación de lo que eran las bonificaciones, etcétera, y las cuotas que había que abonar por alumno de este comedor. Pero fueron pasando los años y no fue así. Se fueron dando prioridades desde la mancomunidad a otros menesteres, y nuestra guardería seguía sin disfrutar del comedor infantil, que por otra parte, como te digo, se le exigía por normativa. El servicio al cual están obligados a prestar las trabajadoras de nuestra guardería incluía el servicio de comedor para los niños y niñas usuarios del mismo. Pero ya este verano ya es cuestión de poner las cartas sobre la mesa, ser claro. A mí no me gusta andarme por las ramas, y entonces ya pues se le dio a la Mancomunidad un ultimátum en relación con el comedor, que entre otras cosas es el único servicio que tenemos mancomunado en nuestro municipio. Por tanto, entendemos que es prioritario luchar por él, cuando es la única guardería que existe para un pueblo de 17.000 habitantes, que sabemos que con ellos no está cubierto el servicio y no está cubierto en la función que tienen estas guarderías para poder compatibilizar los padres nuestra vida laboral y familiar. Se les dio el ultimátum. ¿Cuál fue mi sorpresa? De que a la semana siguiente de la llamada a la mancomunidad, ya todos los enseres estaban dentro de nuestra guardería y estábamos a la espera ya de comenzar el curso y poderlo ofertar. Poderlo ofertar tal y como se ha ofertado hasta a principios de octubre. El día 1 de octubre comenzamos con el servicio de comedor, y quiero agradecer sobre todo a las trabajadoras de la guardería, porque en este caso la Mancomunidad no ha contratado personal extra para este servicio de comedor lo están llevando a cabo ellas mismas y al principio ha sido muy duro, me consta el tema de horario y de programación nueva de todas las actividades que se estaban llevando a cabo. Pero que ayer mismo tuvimos una reunión con las docentes del centro y que nos mostraban su satisfacción porque han conseguido ya llegar a un punto de equilibrio y los niños están muy contentos, comen estupendamente y hemos conseguido la finalidad que teníamos, que era hacer un esfuerzo desde el ámbito local de suministrar unos presupuestos para la construcción de esa cocina y de que por fin ya la mancomunidad pusiese el resto de enseres que faltaban para poner en marcha este comedor, porque ya te digo que la resolución de la Junta de Andalucía era favorable desde el año pasado con la aprobación de las tasas que tendrían que abonar cada usuario en función de la bonificación que tuviese. O sea, por un lado, lo que es el servicio de comedor se implanta por parte de Mancomunidad. Lo que es el catering diario de llevar ese comedor, ¿a quién le corresponde? No, la Mancomunidad es la encargada de proveer de los enseres. Uh-huh. A partir de aquí, estos presupuestos, supongo yo que la consejería o a través de la Mancomunidad pues sacaría a licitación este contrato y se le ha, en este caso, otorgado a la empresa Natural Catering, que es una empresa sin ánimo de lucro que pertenece a la Asociación de Mujeres Zaharilla, cuyo objetivo prioritario es la creación del empleo entre las mujeres rurales. Yo ya conocía, casualidades de la vida, a esta asociación de mujeres, puesto que también soy la delegada de Participación Ciudadana cuando hacemos encuentros comarcales. Ya era una asociación referente tanto a nivel de Participación Ciudadana como a nivel de la Diputación del ámbito de políticas de igualdad y de mujer. Porque el trabajo que han realizado durante muchísimos años ha sido un trabajo duro que va enfocado al emprendimiento de las mujeres a través de este tipo de asociaciones. Lo que hacen es crear empresas que son gestionadas y que contratan a mujeres para el desarrollo de distintas actividades, entre ellas este catering, Natural Catering. Que no solo cuenta con la experiencia adecuada, evidentemente, sino que también tiene todas las certificaciones y los materiales exigidos por sanidad para el desarrollo de su actividad de catering. Además, para la garantía y la tranquilidad de los padres, bueno, para los padres que hacemos uso del servicio de comedor, no porque ya nos lo explicaron ayer, pero este servicio se puede... no hay un plazo de inscripción cerrado. Aquellos padres que en momentos posteriores quieran optar por el servicio de comedor lo pueden hacer. Entonces, para su tranquilidad, indicarle al resto de padres que no hacen uso del comedor que estos menús que se elaboran por este catering tienen también un asesoramiento de una consultoría nutricionista que acredita cada uno de los menús que nos facilitan mensualmente para que sean menús equilibrados y que aporten todos los nutrientes necesarios en función de la edad y del desarrollo de los niños, que en este caso estamos hablando de niños entre 0 y 3 años. Pues no sé si sobre este asunto dentro del terreno político quieres comentar algo más, ¿no? Un poco aclarar ese tema de competencia, ¿no? De a quién corresponde qué cosa dentro de este centro. Pues desde luego las competencias en la gestión diaria, como ya te digo, contratación de personal, limpieza, mantenimiento, convenios, claro, corresponde a la Mancomunidad. Pero dentro de la Mancomunidad, lo que son los planes educativos y los presupuestos que rigen los planes educativos de este centro competen a, en este caso, la Consejería de Educación, que es la Junta de Andalucía, es quien tiene la posibilidad de aprobar el presupuesto con las cuotas bonificadas, tanto las primeras cuotas que se pagan, poder realizar bonificaciones en función de la capacidad económica, de los ingresos de cada familia, etcétera. Corresponde a la Consejería. Los planes educativos corresponden a la Consejería y la gestión diaria, contratación de personal, a la Mancomunidad. Y en el caso del Ayuntamiento, imagino, como cualquier otro centro educativo, mantenimiento, ¿no?, del edificio. Bueno, en el caso del Ayuntamiento, debido a la deja de la Mancomunidad, nos hacemos cargo prácticamente de todo lo que es el mantenimiento diario del edificio, incluso de en la limpieza de este edificio. Por tanto, se le están reclamando ahora a la Mancomunidad unos importes por una persona que él, la limpiadora fija, que ya venía contratada a través de Unicaja. Los convenios están claros, se hizo una extrapolación de lo que era el convenio originario firmado entre el Ayuntamiento de Ubrique y Unicaja. En su posterior firma con la Mancomunidad, en su artículo 5, es claro que la Mancomunidad iba a asumir el gasto del personal que ya estuviese contratado. Estamos ahí peleando un poco con la Mancomunidad. Está claro que este ayuntamiento no mira para otro lado en caso de que otras instancias no quieran asumir sus responsabilidades. Prueba de ello lo tenemos con el Fernando Gavilán, pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo por reclamar los importes que estamos abonando por premura, porque entendemos que son servicios básicos, pero que no le corresponden a esta corporación. Porque volvemos a lo mismo, es que ese montante económico que va en partidas presupuestarias se puede utilizar, en caso de que no lo tengamos que utilizar para asumir competencias que no nos corresponden, en otros puntos del municipio o en otros servicios que sí que nos corresponde y que entendemos que son iguales de necesarios. Pues era otro de los temas que quería abordar dentro del espacio de política. Estamos llegando casi al fin, pero no queremos dejar pasar la oportunidad también de preguntarle a la secretaria del Grupo del Partido Popular por el tema de los presupuestos municipales de cara al ejercicio 2014. Ya, pues en la jornada de ayer se avanzaba en rueda de prensa por parte del PSOE que hay un acuerdo para el tema de los presupuestos del año 2014, que obtendría en principio la abstención del Partido Socialista en el caso de que se llevaran a pleno, y sobre este asunto pues te quería preguntar también, ¿no? Pues sí, pues me alegro de que me haga la pregunta, porque ya en plenos anteriores he hecho mención a este hecho y volvemos a lo mismo, estamos en minoría. En este caso, los presupuestos del año 2014 se comenzaron a negociar el 27 de enero de 2014, como se puede comprobar, no ha sido fructífero y se volverán a llevar a pleno. A mí lo que me llama poderosamente la atención es la actitud, en este caso, del Partido Andalucista. No sé a qué responsabilidad apela para votar en contra de unos presupuestos que han anunciado por activa y por pasiva que su voto iba a ser la abstención. Que su voto iba a ser la abstención por la responsabilidad que tienen con los ciudadanos de Ubrique. Responsabilidad que, como se ha visto, es nula. Y le voy a decir más, porque cuando los presupuestos se quedaron sobre la mesa, esta concejal se puso en contacto con los grupos municipales mayoritarios, en este caso Izquierda Unida mostró su abstención. Por tanto, en aras de esa responsabilidad entendemos que es su postura, pues nos pusimos en contacto con los dos grupos mayoritarios, en este caso Partido Socialista y Partido Andalucista, y hasta hoy no he recibido una nueva llamada del portavoz del Partido Andalucista para hacer ninguna propuesta concreta para desbloquear los presupuestos. Hasta hoy. No así de la portavoz del Partido Socialista, que cada uno con sus inquietudes políticas, pero nos hemos sentado a trabajar desde el minuto uno que se quedaron sobre la mesa para que el pueblo de Ubrique tenga sus presupuestos y se pueda terminar el año de una forma desahogada. No en cuestiones económicas, evidentemente, porque no gastamos más de lo que tenemos, pero sí en cuestiones de partida presupuestaria. Por ejemplo, teníamos el escollo de la partida presupuestaria para el arreglo de los servicios del Fernando Gavilán. ¿Qué ocurrió en épocas anteriores? Que antes de que tuviésemos un interventor municipal, se incluían en capítulos de inversiones el mantenimiento corriente de los colegios. Desde el año pasado, con las leyes de racionalización y con la ley de presupuestos del Estado, se prohibía expresamente a los ayuntamientos realizar obras de inversión dentro de edificios que no fuesen de su competencia, es decir, como los colegios. Únicamente se permiten las obras de conservación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si seguimos las corporaciones locales asumiendo competencias y gastos que no nos corresponden, terminamos asfixiadas económicamente. Y un poco lo que quiere marcar esta normativa es que cada palo aguante su vela, quien le corresponda, que lo pague. Y así, repartiendo las cargas económicas, todos tendremos un poco más de solvencia para poder llevar a cabo las competencias que nos son propias, no las que nos imponen desde fuera. Pues bien, esa partida dentro de los presupuestos de 2014 se ha tenido que desviar al capítulo 2 de mantenimiento y reparación de los edificios de colegios municipales, con lo cual ni está creada aún en el capítulo 2 ni se puede incluir como una inversión en el capítulo 6. Y es uno de los problemas que con la aprobación de estos presupuestos pues se desbloquearía y seguiríamos adelante. Otro de los problemas que, claro, las inversiones no se suelen prorrogar, pero sí que van surgiendo necesidades diarias no de obras faraónicas, sino de los gastos corrientes que puede tener un ayuntamiento en sus obras municipales de arreglo rutinario de las calles. Pues las hormigoneras pues son maquinarias que con el tiempo se deterioran y hay que hacer nuevas inversiones. Son materiales inventariables, por tanto tienen que ir en el capítulo 6. Se ha incluido una partida. Los proveedores, con buena fe y siempre por las claras, llegando a una negociación, se proveyó de estos materiales antes de la aprobación de los presupuestos. En ningún caso pensamos que se fuesen a ralentizar tanto, pero que, vuelvo a repetir, que es que son materiales que necesitamos para el funcionamiento rutinario y diario de un ayuntamiento, para las cosas más básicas, ya sea el arreglo de un socavón o un acerado que esté roto, etcétera, que es que no estamos hablando de que se contraen deudas por este ayuntamiento con proveedores para obras faraónicas. Es más, siempre con la conciencia, siempre siendo consciente tanto una parte como la otra de esta forma de proceder, que entendemos, que hemos entendido este año que no es lo más razonable, pero que era en ese momento absolutamente necesario, y el alcalde tomó la decisión de tirar para adelante por causas de necesidad. Y ahora nos vemos en la tesitura de tener que llevar unos presupuestos, porque estas personas tienen su partida presupuestaria, sus proveedores tienen una partida presupuestaria determinada, como digo, porque no es falta de liquidez, pero que no pueden cobrar porque no se han aprobado unos presupuestos que le den apertura a esa partida para efectuar los pagos. Vale. Bueno, por concluir, porque se nos agota el tiempo, ¿cuándo llevará el Gobierno del Partido Popular presupuestos a pleno? Esperamos que en el pleno de noviembre. Estamos preparando la cuenta general también, ya se dio cuenta en el pleno anterior de la liquidación, se han realizado las modificaciones para adecuarnos a los compromisos que hemos adquirido con el Partido Socialista para procurar la abstención, y estamos elaborando asimismo los presupuestos de 2015. Elaborando presupuestos 2015, que bueno, pues yo imagino que también se van a tratar. ¿Cuándo? Pues si no en el pleno de noviembre, en un pleno extraordinario, esperemos en diciembre. ¿Hay algún tipo de preacuerdo para estos o también se tiene que dialogar? Pues a las puertas que estamos de las elecciones, yo creo que lo más sensato y lo más razonable es incluir unos presupuestos muy similares a los del 2014 y a partir de ahí ir negociando. Mi intención la semana que viene poderles facilitar ya un borrador de presupuesto 2015 al resto de portavoces. Estamos terminando la plantilla, el capítulo de personal, y una vez que lo tengamos, lo demás ya va rodado. No vamos a incluir nuevas partidas ni nada que se salga de lo que en este momento hemos tenido que suprimir para cumplir la regla de gasto, cosas tan necesarias como la construcción de nichos el material de informatización municipal, porque se nos está yendo el servidor municipal y va a llegar un momento en que nos quedemos sin poder funcionar en este ayuntamiento. Cosas básicas y necesarias para nuestro municipio. Pues no, nos vamos a quedar aquí porque se nos agota ya el tiempo dedicado al espacio de política local, esos 30 minutos, nos pasamos de esa hora prevista y bueno, pues hemos abordado cuestiones en torno al ámbito pues prácticamente también del gobierno municipal, del gobierno en este caso del Partido Popular, con los que bueno, pues hemos hablado del Plan General de Ordenación Urbana, también de los presupuestos o de otros temas de interés. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a la secretaria del Grupo Municipal del PP que nos haya atendido, a Remedio González, que nos haya atendido hoy en el espacio de política local de la mañana. Gracias. A vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.